aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos a este 210 programa de Hoy Desde Aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos seguís semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM. Si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra... Gracias a las emisoras que nos reemiten como Radio Encadenada o Radio Topo. Iba detrás del ataúd sin lágrimas. A los oyentes y que nos escuchan desde aquellas latitudes. Llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba. O a los que nos escucháis con ese invento que es el podcast, que permite escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar, gracias al invento que se llama Internet. Pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos. Aquí estamos de nuevo tras la cumbre social de Granada para traeros un tema que nos parece que es interesante. Ahora vosotros juzgaréis después de escucharlo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre... Porque hemos entrevistado a la presidencia de la Asociación Árboles contra el Cambio Climático, Lola Ortega, que es bióloga y veterinaria, nos hablará de las actuaciones, las intervenciones que hacen desde su organización y también nos explicará qué es el cambio climático, qué enemigos se encuentra y cómo adentrarnos todos en la complejidad de algo tan importante, tan grave y tan necesario de afrontar. Vestido de hombre, donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en... Si queremos avisaros de que por la longitud de la entrevista, la parte concreta en la que Lola nos va a explicar cómo perjudicará especialmente a Granada y provincia, con casos concretos, la hemos dejado para el siguiente programa. Era demasiado largo, pero nos parecía muy importante poder escucharlo, así que esa parte la dejamos para el siguiente programa. Necesitaremos una introducción más general y eso lo dejamos para el 211 programa. Piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí... Así que recordaros que Radio Almaina es una radio libre y que se mantiene gracias a la cuota de la suscripción de los socios y de las cuotas que pagamos los programas. Os animamos a apuntaros a la radio, a aportar económicamente para que este medio libre pueda seguir trayendo informaciones que no traen otros medios. Vamos con la entrevista. Hemos quedado esta tarde con Lola Ortega. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Lola es bióloga, veterinaria y también es presidenta de la Asociación Árboles contra el Cambio Climático. Y hemos quedado con ella, entre otras cosas, para que nos cuente. Ha sido docente también, tanto en España como en el extranjero. Y hemos quedado con ella para que nos cuente ¿A qué se dedica esa asociación Árboles contra el Cambio Climático? Por empezar por algún sitio. Bien, pues nuestra asociación Árboles contra el Cambio Climático nació para intentar revertir la situación de muchos terrenos que hay tanto en los alrededores de Granada como en la provincia que están totalmente carentes de arbolado, bien porque han sufrido incendios, a veces consecutivos, o bien porque son terrenos agrícolas abandonados. Entonces, por desgracia, debido a las circunstancias actuales de cambio climático, a la falta de lluvias, esos terrenos se recuperan con mucha dificultad. Entonces, es necesaria la mano del hombre para que su recuperación se acelere y se haga de una forma pues más óptima, sobre todo porque nosotros utilizamos solamente plantas autóctonas y utilizamos 10, 12 variedades diferentes de plantas. Y todo lo hacemos, pues bueno, si quieres luego hablamos de la forma en la que lo hacemos, pero lo hacemos voluntario, o sea que la plantilla que integra la asociación son actualmente unas 90 personas. Y todas dedican su esfuerzo y su tiempo a trabajar, pues no solamente a plantar los árboles, que es una cosa muy bonita y relativamente fácil, sino a cuidarlos y a regarlos durante el verano, que es la parte más difícil y que requiere más esfuerzo. Porque realmente es que hoy, si con el calor, hemos visto que tenemos el verano más cálido desde que hay registro a nivel mundial y el segundo verano o el tercero más cálido desde que hay registro en España, pues con este calor y la sequía tan enorme que nos afecta, si no lo regamos durante el verano, al menos los dos o tres primeros años las plantas se mueren. Entonces nosotros plantamos, cuidamos y regamos los árboles que ponemos en el monte. Para que por lo menos hasta que ya se desarrollen y ellos puedan adaptarse y puedan ir aguantando los rigores del clima. Claro, claro. Nosotros, o sea, el árbol, para lo que se denomina implantación, al tiempo que el árbol necesita para tener suficientemente desarrolladas sus raíces para poder captar el agua y poder sobrevivir a las circunstancias extremas de nuestro clima. Aunque a veces las circunstancias de estos últimos años son tan extremas que, bueno, pues hay árboles ya desarrollados en el monte. Ayer vi algunos pinos, este invierno se han secado montones de encinas por toda la provincia, que a pesar de ser árboles que estaban ya implantados y a lo mejor tenían 20 o 30 años, se han secado por el estrés hídrico, por el estrés térmico, por la falta de agua, pero también sobre todo por las temperaturas tan altas que estamos sufriendo. Claro, entonces dices que estáis como unas 90 personas y tenéis un registro de más o menos en cuántas hectáreas lleváis realizando esa labor, la superficie que estáis reforestando. Pues mira, tenemos varios lugares de reforestación. Por ejemplo, si hablamos de hectáreas, subiendo al Llano de la Perdiz, en lo que se llama técnicamente el Parque Periurbano, por encima del cementerio musulmán, ahí hay, realmente creo que son 4 hectáreas, pero bueno, en una zona hay 3 hectáreas que se quemaron en el 2021, se quemaron 2,5 hectáreas que ya estaban repobladas por nosotros. Y luego lo que pasa es que afortunadamente muchas de las plantas rebrotaron. Luego junto a las vallas del cementerio de San José también hay como 1 hectárea o así repoblada. Tenemos también un par de hectáreas en los alrededores del edificio Duque, en Pino Genil. Actuamos también en Monachil, en unos terrenos municipales donde, bueno, pues actuamos el primer año, estábamos nosotros solos y algún vecino. Y esta última temporada, pues el ayuntamiento ha colaborado también con nosotros y hemos hecho un par de plantaciones conjuntas. Y ahí habrá, pues, 3-4 hectáreas. Y luego, pues bueno, pues también hemos plantado en colaboración con la universidad, con la UGR, pues hemos plantado en las zonas jardinadas del PTS que estaban muy carentes de vegetación. Ahí pusimos como unos 800 árboles o así. También plantamos en Cubillas. Estamos hablando de que eso es plantar, pero que claro que luego en el fondo lo que, como decía antes, lo que requiere más trabajo es, sobre todo con los calores que está haciendo todos estos años, es el mantenerle un riego mínimo a esas plantas para que sobrevivan, sobre todo en verano. Eso luego es un trabajazo porque hay que ir llevando el agua a cada una de esas plantas en todo eso organizadamente. Hoy vamos aquí, mañana vamos allí. Claro, lo que pasa es que lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, regamos pues las 2 zonas que hay en el periurbano, que vamos a regarlos pues cada 3 semanas, cada 4 semanas, dependiendo. Durante todo el verano compramos el agua, compramos una cuba de 22.000 litros de agua y entonces vamos regando las plantas. En Pinogenil tenemos riego por goteo, lo que nos permite, pues bueno, pues Sí. ahorrar agua y también pues facilitar el trabajo. Y luego, por ejemplo, en el caso de Monachil, el ayuntamiento, nosotros cuando hablamos con el ayuntamiento y comenzamos a colaborar, era con el compromiso de que fuera el ayuntamiento el que se ocupara, con algunos voluntarios que quisieran ir, en el riego, se ocupara del riego de las plantas, porque nosotros, a ver, no somos una empresa, somos un Claro. grupo de voluntarios y no podemos atender a todos porque no podemos estar todos los días regando. Claro. Entonces, hay zonas que nosotros no ocupamos del riego, como son las zonas que están en el periurbano y en Pinógenes, y hay otras que se ocupan, en el caso de Monachil, el ayuntamiento, en el caso de del PTS se ocupa el servicio de jardinería de la UGR, y en Cubillas, en las instalaciones náuticas de la UGR también, que hemos plantado allí este año con alumnos del Instituto HLAN. Pues bueno, en principio el servicio de jardinería se iba a ocupar, pero bueno, estamos también pendientes de colocar un sistema de riego, aunque sea rudimentario, para facilitar el trabajo de los jardineros, que en concreto de una jardinera que allí hay, Sí. porque no es fácil regar todas las plantas que hay, que hemos puesto allí, pues una sola persona. Y decís que precisamente lo que estáis poniendo son principalmente plantas autóctonas, ¿no? ¿Cuántas variedades has comentado antes? Pues a ver, nosotros no es que sea principalmente, solo plantamos plantas autóctonas que están adaptadas y son las adecuadas para la altura y la temperatura donde nos encontramos, ¿no? Sí. Entonces, a ver, en el caso, por ejemplo, del parque periurbano, subiendo al Llano de la Perdiz, ahí hemos puesto, creo que 13 tipos de plantas distintas. A ver, hemos puesto muchas encinas, pero Sí. también hemos puesto algunas coscojas, que son como las encinas, pero que forman como más matorral. Sí. Hemos puesto lentisco, que antes había mucho lentisco en Granada, pero debido a que se cortaba porque se quemaba y se utilizaba en un montón de actividades antiguamente, antes de Sí. que existieran las fuentes de energía, pues la fuente de energía del carbón y el petróleo, pues ha desaparecido. Plantamos también, por ejemplo, pues matorral, como puede ser gallomba, Sí. plantamos acebuches, que es la variedad silvestre del olivo. Plantamos espino albares, plantamos almejes. En Sí, general sí, sí. plantamos plantas, árboles y arbustos, sobre todo rosales silvestres también, que tienen frutos que pueden ser comidos por las aves o bien por los mamíferos. Y estas aves y estos mamíferos actúan como dispersador de las Claro, semillas. y Entonces, al comerse repobladores las al semillas, dispersar semillas. claro, entonces llevan la semilla a otros sitios y las condiciones son adecuadas, pues entonces pueden sobrevivir. Si no hay encinas, no pueden crecer otras encinas, porque ¿de dónde van a llegar las bellotas? Claro. ¿Vale? Entonces, Y de camino, pues esos animales también tienen alimento, y de camino esos animales, como tienen alimento, pueden multiplicarse y mantenerse, y se termina creando un ecosistema vivo que se retroalimenta y claro. Esa va es en la idea, es evolución. la idea. Es crear un ecosistema ecodiverso, tanto desde el punto de vista ecodiverso, tanto vegetal, desde el punto de vista de las plantas del reino vegetal, o sea, árboles y arbustos, pero también biodiverso desde el punto de vista animal, porque si no hay alimento para las aves, no acuden las aves. Si no hay alimento para los reptiles, porque no hay insectos, no hay flores, tampoco acuden los insectos y entonces no habrá pequeños reptiles. Entonces lo que intentamos crear es como si fuera un bosque auténtico, Sí. con una gran biodiversidad de plantas y gran biodiversidad de animales, sobre todo de aves, pero también de reptiles o mamíferos. Es fácil contactar con nosotros porque la página se llama ACCC Granada. A seguida de 3C Granada es Árboles contra el Cambio Climático en Granada. Entonces, si pone accgranada.org en el ordenador, pues inmediatamente aparecemos nosotros y aparece ahí el contacto. Entonces, pues simplemente con mandar un correo al correo electrónico o poner un WhatsApp al teléfono que aparece allí, pues ya contactamos después con la gente que nos ha enviado un mensaje. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Lola, ¿nos podrías explicar qué es el cambio climático? Sí, bueno, a ver, el cambio climático es la mayor desgracia a la que se enfrenta, el mayor problema al que se enfrenta en la actualidad hoy día, mayor que la enfermedad de que la superpoblación, porque basándonos en datos científicos y técnicos, tan científicos y técnicos como pueden ser la investigación sobre el cáncer o sobre el espacio, nadie duda de que la gente ha subido al espacio y va a ir, y ha llegado a la luna, aunque algunos americanos sí, o nadie duda y se pone en manos de un médico y no duda del tratamiento que lo va a poner para intentar curar cualquier enfermedad. Sin embargo, la gente duda del cambio climático. ¿Por qué? Porque es enfrentar tu idea y tu ideología. Y hay mucha gente que, debido a su ideología conservadora y sobre todo guiados por los líderes actuales conservadores en nuestro país, pero también fuera de nuestro país, que de forma continua y sin pudor alguno, pues aprovechando la proyección que les da su posición política, pues mienten o dicen medias verdades, argumentando que el cambio climático no existe, que no hay por qué abordarlo, que no hay por qué limitar las emisiones de CO2, porque eso va a dañar nuestra economía y que bueno, que el CO2 es necesario. Entonces, ¿por qué dicen eso esos líderes políticos? Normalmente porque tienen una ideología muy conservadora donde lo único que prima es el dinero. Y otras veces tienen una ideología conservadora, pero además están ligados a empresas del mundo de los combustibles fósiles que les pagan por decir esas cosas. Pasa exactamente igual que ocurrió con el tabaco. Durante años, empresas tabaqueras pagaron a médicos, a científicos que hacían informes falsos sobre lo inofensivo que era, lo inocuo que era el tabaco. Pues ahora ocurre exactamente igual. Por ejemplo, hace escasamente 3 semanas, un premio Nobel de Física del año pasado, de 2022, firmó un documento junto con otros científicos afirmando que el cambio climático no existía, que todos los modelos climáticos que los científicos están llevando a cabo no son correctos. A estos modelos científicos le dieron el año pasado el premio Nobel. Precisamente, pues dice que no, que eso es pseudociencia. Pero si uno escarba y dice, bueno, pero a ver, este señor es especialista y puede ser muy bueno en física cuántica, pero no tiene ni un solo artículo sobre sí. cambio climático. No entiende absolutamente nada, pero si investigas te das cuenta que forma parte de una plataforma que se llama CO2, Coalición CO2, ¿vale? Sí, sí. Y esta coalición CO2 está pagada y sustentada por las grandes compañías petroleras. Claro. O sea, que simplemente intentan poner una cortina de humo, intoxicar, engañar a la gente para que siga exigiendo pues el consumir combustibles fósiles, a pesar de que el aumento continuo de CO2 en la atmósfera provoca y produce, y eso está demostrado desde el siglo pasado, que Arrhenius al final del siglo XIX y a principios del XX demostró claramente que si aumentamos la concentración de CO2 en el aire, aumenta la temperatura de la Tierra. Pues bien, hay muchísimos, a pesar de estar totalmente demostrado científicamente y a pesar de que el cambio climático está avalado por estudios de miles de científicos de todo el mundo, la gente lo sigue negando. Políticos sobre todo, pero también mucha gente con muchos intereses económicos. Y luego hay gente que no tiene ninguna cultura científica y que pues no sabe y se deja embaucar por aquellas personas que con las que tiene sintonía ideológica, por ejemplo, personas conservadoras. Claro, yo veo un poco lo que tú dices. Estamos hablando de personas que hablan en contra del cambio climático a distintos niveles. Los que directamente cobran de grandes empresas que no quieren perder el monopolio de sus gestiones y sus beneficios y directamente les pagan para que den noticias falsas. Puedo comprender que los políticos se enfrenten a situaciones complicadas y que ante eso lo que les resulta más fácil es también mentir y a lo mejor esperar que luego con el tiempo esas mismas empresas les den un puesto de trabajo, como hacen con los políticos españoles, ¿no? Y luego me da la impresión de que muchas veces las personas de a pie no queremos escuchar lo que no nos apetece, lo que nos resulta desagradable, lo que puede cuestionar nuestras costumbres, nuestros modos de vida. Claro, y entre personas que hablan en contra a todos esos niveles, pues claro, en el fondo, se genera tanta cortina de humo, se genera tanta controversia. Sí, es realmente una pena porque, a ver, normalmente la gente, por ejemplo, pues conoce, o por ejemplo, un político o una persona importante, pues le gusta aparecer ante la población, ante la ciudadanía, como una persona culta que entiende de las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues nunca diría que Shakespeare nunca existió o que Cervantes no escribió el Quijote. Sí, sí. Sin embargo, les da exactamente igual hacer el ridículo más absurdo, diciendo que negando leyes físicas que están totalmente comprobadas y que son realmente ciertas. Entonces, pero hay tal, nuestra sociedad se ha transformado, vivimos en el momento en el que tenemos más acceso a la información. Sin embargo, también vivimos en el momento en el que más bulos y más mentiras se transmiten a través de los medios de información. Y entonces realmente está apareciendo como si dijéramos un culto a la superchería, a lo que era antes una mentira, ¿no? Sí, una superstición. Sí. Entonces la gente no se corta ni le da vergüenza negar lo más evidente, ¿no? Pues dicen, pues que yo también tengo derecho a opinar. Y entonces ponen su opinión al mismo nivel que la de un científico consagrado que tiene un montón de argumentos científicos para eso. Entonces, es muy problemático. Sobre todo también el problema es muy grande porque no solamente la opinión pública, sino porque limitar las emisiones de CO2 es bastante complicado porque hay un montón de procesos que emiten CO2. Sí, sí. Por ejemplo, el otro día, ya lo vamos a nombrar, pues hubo una charla, una conferencia en la Cordada de Santiago en la que hablábamos precisamente del CO2, del CO2 de cambio climático y cómo afecta a Granada. Y hablábamos del CO2, de dónde procede el CO2 que día a día, año a año, está aumentando peligrosísimamente en la atmósfera, pues procede de un montón de sectores industriales, no solamente del transporte y de la fabricación de energía, que de ahí procede un 25%, sino que prácticamente otro 25% procede del uso que hacemos del suelo, de la agricultura y sobre todo de la ganadería. Sí, Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el 70% de los cultivos que se producen en la Unión Europea van destinados a alimentar a animales. Entonces, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si alguien dice que hay que limitar o hay que disminuir el uso, el consumo de carne, porque las ganaderías y la agricultura asociada a ellas para alimentar al ganado emite una gran cantidad de CO2, pues la gente se echa las manos a la cabeza y dice, uy, pero si eso no puede ser. Y si algún político, como ocurrió hace unos meses con Garzón, osa decir que hay que disminuir la cantidad de ingesta de carne, pues todo el mundo se le echa encima, lo dicen que es mentiroso, que tal, cuando realmente es cierto, es lo único que se hizo eco es de las investigaciones que además dicen que el consumo excesivo de carne es perjudicial para la salud. Para la salud. Y un factor que favorece la aparición de cáncer. Entonces, es bastante complejo y se necesitaría tener y concienciar a la población, al mayor grupo de ciudadanos posible, para que todos juntos presionaran a los gobiernos, que son los que tienen en la mano el controlar las emisiones de CO2, y que se pudieran frenar. La verdad es que yo no quiero ser pesimista, pero obviamente no soy optimista. Y además, en eso que estás diciendo, muchas veces, lo digo porque yo vivo en el campo, ¿no? Y muchas veces te encuentras, hablas con la gente y te dicen, pues toda la vida ha habido ganado, pues toda la vida se ha hecho esto, aquello, así, y te quedas pensando, perdona, toda la vida tuya, que tienes 30, 40, 50 años como mucho, pero la agricultura industrial intensiva que se practica ahora apenas tiene 200 años, el tipo de agricultura que se practicaba antes era distinto, la cantidad de ganado que se tenía era mucho, mucho más inferior, la cantidad de ingesta de carne que se consumía era mucho más baja porque el ganado se gestionaba de otra forma, ¿no? Yo he vivido lo de los pueblos, venir el pastor que iba recogiendo por la mañana las cabras de toda la familia, que él se las llevaba al monte y que por la tarde llegaba al pueblo, iban las cabras cada una a su casa y allí pues mi abuela la ordeñaba para la leche de la familia. Esos niveles de gestión de esos volúmenes de ganado, la gestión que se hace ese ganado que sale al campo, que come de campo, que vuelve al campo en vez de estar estabulado, encerrado, masificado con una serie de productos, además si tú has sido veterinaria, tú eres veterinaria, lo sabes, que se le echa la propia comida para que el animal siga comiendo aunque esté saciado, para que así siga produciendo leche, etcétera, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con lo, entre comillas, lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Entonces, claro, entre eso, la masificación humana, la industria, etcétera, etcétera, pues ya te digo, yo que estoy acostumbrado a escuchar mucho, eso se ha hecho toda la vida, y cuando conoces un poco la historia y conoces los procesos, ves que, perdona, eso lo habrás visto tú, pero hace 60 años, 100 años, 200 años, no se hacía así. Y no perjudicaba como perjudica lo que se hace ahora a estos niveles, ¿no? Entonces, claro, es que, por ejemplo, en nuestro país, por poner un ejemplo, en España, hemos pasado a tener una dieta mediterránea donde consumíamos fundamentalmente pues legumbres, verduras, mucha fruta, pescado y relativamente poca carne, a tener una dieta totalmente pues tipo americana, ¿no? Donde el consumo de carne se ha elevado muchísimo. Sí, entonces, sí. Además, antes, como tú bien hablabas, la producción de carne era en extensivo, es decir, los animales salían al campo, comían de lo que había. Sin embargo, ahora lo que hay son grandes macrogranjas que necesitan que se les dé de comer todos los días a los animales, y esa comida procede de los cultivos agrícolas que han producido en nuestro país o en otros países. Y además, entonces eso genera una gran cantidad de CO2. Pero además es que el tema de las macrogranjas es que detrás están grupos de inversión, es decir, gente que lo único que busca es el dinero, son inversores. No son pequeños ganaderos de pueblo, los pequeños ganaderos de pueblo son excepciones. Y aparte hay una cosa, la carne que se produce en extensivo, la carne que comíamos cuando éramos niños, carne que se criaba pues las pequeñas granjas, o la carne que existe actualmente, los cerdos que se crían en las dehesas, o los pollos que viven, los pollos de corral, no tienen en absoluto el mismo sabor que la carne que se genera en macrogranjas. Tendrá los mismos nutrientes, sí, más o menos, pero desde luego las propiedades organolépticas de esa carne es totalmente diferente. Claro. Por eso yo lo que aconsejo a la gente, y lo hago yo misma, ¿no?, es disminuir la ingesta de carne y comer carne de calidad, pero muchísima menos, y sobre todo no consumir pues productos que están ya de carne manufacturada, como pueden ser pues embutidos, salchichas. Sí, sí, sí. Porque aparte de que bueno, producen CO2, pues son malos para la salud. Ya la Organización Mundial de la Salud así lo dijo desde hace bastante años. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Es con respecto al cambio climático, a ver, hay que pensar que en nuestro planeta actualmente estamos 8.000 millones de personas. Nuestro planeta es limitado. Sí. Entonces no podemos seguir utilizando recursos de nuestro planeta pensando que nunca van a tener fin. Porque además nuestro planeta es, o sea, la Tierra se comporta como si fuera un ecosistema completo, como si fuera un ser vivo que se autorregula, pero necesita tener su amplias zonas cubiertas de bosques, necesita tener amplias zonas de mares que estén vírgenes con la población para poderse autorregular y mantener el equilibrio de ese ecosistema. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos tantísimos, miles de millones, que hemos roto el equilibrio de la Tierra, el equilibrio de ese planeta vivo que se comporta como un ser vivo, y entonces es un ser vivo que está herido, y además sí, sí. Herido gravemente. Entonces, si no ponemos solución, no ya al planeta, que el planeta se recuperará, quizás tarde millones de años, 100 millones de años, 2 millones de años, no se sabe. Pero lo que sí es cierto es que los 8.000 millones de personas que viven sobre el planeta, pues van a sufrir enormemente, porque no podemos seguir consumiendo y produciendo CO2 y gases de efecto invernadero al ritmo que lo estamos haciendo. Vamos hacia un colapso ecológico y climático. Y estamos entrando en, hemos cruzado ya muchas líneas rojas, y eso es realmente un problema. Y eso es lo que no queremos escuchar, y que cuando incluso lo hablas con alguien, alguien te dice, bueno, pues ya vendrá algún científico y se inventará algo para solucionarlo. Y dices, Quillo, pero es que el científico que se podía inventar algo te está diciendo que no hay invento posible, que es él el que se dedica a investigar esto y te dice que no hay invento posible y que el invento es reducir, reutilizar, racionalizar los recursos precisamente para no llegar a esa situación. Pero claro, eso es lo que no nos interesa, porque nos interesa poder volver a subir en el coche y decir, pues vamos a Granada a tomarnos un helado, aunque puedas comprarte un helado en el supermercado de tu pueblo, ¿no? Claro, es que, a ver, vivimos en una sociedad... A Motril, al puerto, a comer pescado. Si lo puedes comprar aquí, te lo puedes comer en tu casa, ¿no? Claro, lo que decía es que vivimos en una sociedad capitalista donde la principal fuente de dinero es el consumo. Entonces, es como una rueda como el hámster que está continuamente dando vuelta y vuelta y vuelta en una rueda. Sí, sí, solamente sí. Puede hacer eso, dar vuelta. Entonces nosotros tenemos que consumir para mantener nuestra economía, porque si dejamos de consumir, la economía se cae, ya no dejamos de producir. Entonces, pues es que todo está enfocado a comprar y a consumir. Entonces, la disminución sola, la disminución de los gases de efecto invernadero implica no solamente una reestructuración de la fuente de producción de energía, por ejemplo, transformar, dejar de utilizar combustibles fósiles para producir energía y utilizar las fuentes renovables, como puede ser la energía solar o la energía eólica, sino que hay que pensar que necesitamos reestructurar pues la agricultura, el turismo. No podemos decir que un turismo es sostenible si tenemos que, si vamos a ir a Nepal, claro, coger un avión, irnos al otro punto del mundo y emitir enormes cantidades de CO2. ¿Pero qué implica eso? Pues que los países desarrollados, si les decimos que viajen menos, que cojan menos los aviones, que salgan menos, eso va a repercutir económicamente en su economía. Entonces eso implica un decrecimiento. Y esa palabra que los científicos llevan ya usando 10 años, los científicos expertos en el clima dicen que los países desarrollados no tienen más remedio que decrecer. Sí, sí. Porque no podemos seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Y ese decrecimiento, sin embargo, no lo podemos aplicar a los países pobres o que están en vías de desarrollo, porque ellos necesitan alcanzar unos niveles de dignidad, sí, similares a los que tenemos en los países desarrollados. Entonces, eso es muy difícil de conseguir. Ese equilibrio en el que todo el planeta tenga acceso a los bienes necesarios para poder vivir dignamente es muy problemático, y especialmente porque los países desarrollados, los países con dinero, las grandes corporaciones y los políticos que están al cargo no quieren realmente enfrentar ese decrecimiento que va a tener que venir en el futuro. Lo enfrentarán cuando ya sea catastrófico, como ha ocurrido con la COVID, ¿no? Que no hemos desarrollado, sí, pero cuando ya la cosa se salió totalmente de control, estaba fuera de control y no había más remedio que meternos en casa, ¿no? Pero, y eso puede pasar con el cambio climático si no actuamos, porque realmente lo que dicen los científicos es que, bueno, ya hemos pasado varias líneas rojas. Por ejemplo, este verano, pues ya se han alcanzado los 1,5 grados por encima de la temperatura que había antes de la era industrial. Sí, sí. Ha sido de una forma puntual durante unos días, pero ya lo hemos alcanzado. Ya se han alcanzado. Años, sí, sí. Lo hagamos de forma permanente. Entonces, y ya los científicos no saben, eso se preveía para final del siglo XXI y lo tenemos en las tres décadas primero, al final de la tercera década, para 2030. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora lo que nos venga será bastante, bastante difícil de prever, porque los científicos en su modelo habían previsto que esto ocurriera dentro de 100 años, de 70 años, pero está ocurriendo aquí y ahora. Y eso es un gravísimo problema. Y además nos está afectando a todos sitios, como por ejemplo puede ser nosotros que estamos aquí, como yo siempre digo, al sur del sur, sí, de Europa, pues somos los más afectados, porque, bueno, hay que tener en cuenta que toda el área mediterránea se calienta a un ritmo dos veces superior al del resto del planeta. Es decir, que nos calentamos dos veces más rápido que el resto del planeta. Perdona, perdona. Aquí los efectos del cambio climático ya son muchísimo más severos que en otra parte del planeta. Precisamente sobre eso quería ver si pudiéramos ahondar en ese tema. Estamos, como decía antes, al sur del sur. Justamente estamos en Andalucía Oriental, pegado a Almería. Almería ya es un desierto. Sí, sí. Es un gran productor de hortalizas bajo plásticos, pero es un desierto. Granada se está transformando en un desierto y cada día lo vemos más, como hay más terrenos en los que no hay vegetación o la vegetación se reduce mucho a los esparzos. Entonces, ese cambio de una zona de clima mediterráneo a una zona de clima desértico tiene unas implicaciones económicas y sociales enormes. Porque, a ver, si no llueve lo suficiente y las temperaturas siguen en alza, eso afecta a la agricultura, de secano, obviamente que, por ejemplo, a los cereales o al olivo en extensivo, que no es de regadío, pero también a la agricultura de regadío, porque la agricultura de regadío necesita agua. Si no llueve y hace mucho calor y aumenta la evaporación, los ríos llevan menos agua. Hay cortes para los regantes en las distintas confederaciones y entonces la agricultura de regadío se ve imposibilitada de cultivar porque no tiene agua. Pero es que además, por ejemplo, decimos, bueno, pero podemos disponer de los pozos, pero es que si los ríos no llevan agua, pues siempre se echa mano del agua subterránea, de los pozos, pero los pozos se agotan, porque no el agua de los pozos no es renovada por las lluvias. Claro. En el caso, por ejemplo, de los pozos que hay en la costa, hablamos de la costa tropical, donde se producen mangos, aguacates y plantas que necesitan una gran cantidad de agua, pues esos pozos están salinizados porque están sobreexplotados. Están sobreexplotados y además, al subir el nivel del mar, el agua del mar entra más en la tierra y entonces, con esos pozos que están sobreexplotados y salinizados, es imposible regar. Entonces, si no llueve y hace mucho calor, y hemos visto que tanto la agricultura de extensivo, perdón, de secano, como la agricultura de regadío, se ven muy afectadas, pero hay muchos más sectores económicos, por ejemplo, la ganadería íntimamente ligada al campo. Sí, sí. Si no podemos producir pasto, pues el cereal hay que traerlo de fuera, se encarece, las personas que tienen que alimentar los animales no los pueden sacar al campo porque no tienen nada que comer, tienen que comprar el pasto, el grano, y eso encarece totalmente, sí, sí, la empresa, y entonces tienen que cerrar. Entonces, la agricultura y la ganadería son los dos primeros sectores económicos más afectados por el cambio climático. Sin embargo, son los dos sectores donde más gente negacionista del cambio climático hay y menos gente quiere luchar, porque no se dan cuenta de que luchar contra el cambio climático va a su favor, no sí, es su contra. Sí, sí. Vale. Sí, yo precisamente eso, que estoy en el campo y en una comunidad de regantes, que de las cuencas Colomera-Cubilla hemos sido una de las tres únicas que hemos podido regar algo a lo largo, uh-huh, de este verano, porque a todas las demás se le ha restringido el agua y a nosotros se nos han restringido, pero hemos tenido como la cuarta parte del agua de la que podríamos disponer en un año normal, en la que se nos ha permitido. Y lo que tú dices, es donde las personas les cuesta más comprender que hay que cambiar el chip porque si no es insostenible. Y claro, lo normal es que la gente dice, bueno, ya el año que viene lloverá. Bien, vale. Pues cuando ya el año que viene tampoco llueva y el otro tampoco llueva, pues en algún momento tendrá que reconocerlo. Pero claro, lo malo es que lo reconozcamos tan tarde que no podamos acudir. Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven, ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento, un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Lo pones tú. Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú, Blue? El punto de vista lo pones tú. Y bueno, y otra cosa que al parecer ocurre también con tanto calentamiento es que el Mediterráneo se calienta demasiado. Este año decían que estaba este verano a unos 30 grados. Yo, la verdad es que cuando me bañé este verano en el Mediterráneo, el agua me parecía una sopa, prácticamente. Claro, claro. Y eso también favorece tormentas. Ya casi hay tormentas tropicales por aquí, como si estuviéramos en el Caribe, con las grandes trombas de agua. Y esas trombas de agua, en el terreno que ya está seco, que no hay ninguna vegetación que retenga el agua, pues genera grandes avenidas de agua que no se aprovecha a ningún nivel y que corre, que rompe y que destroza. Claro, es que el problema del cambio climático, los efectos del cambio climático son muy variados. Hemos hablado de la falta de agua y la subida de temperaturas, pero hay muchísimos más, porque, por ejemplo, cuando la atmósfera está más caliente, es capaz de absorber mayor cantidad de vapor de agua. Si el mar está muy caliente, se evapora más rápidamente y más vapor de agua hay en la atmósfera. Entonces, cuando se producen tormentas, que en el Mediterráneo ya se llaman medicanes, una contracción de huracanes mediterráneos, pues son tremendos, como lo hemos visto este año en Grecia y también en Argelia, ¿no? Sí, los daños que han producido. Pero luego es que cuando se producen esas tormentas, que normalmente son a final del verano, porque durante el verano el mar ha estado muy caliente y ya se ha evaporado gran cantidad de agua, pues esas tormentas caen sobre terrenos donde la vegetación está seca o es muy escasa después de la sequía. Entonces arrastran gran cantidad de suelo y producen una enorme desertificación, de tal forma que ese suelo pierde sus capacidades para ser asiento de las plantas, ser asiento de vida, y entonces más rápidamente se transforma en un desierto. Es decir, que todo contribuye a la destrucción de nuestro sistema de vida que estamos aquí. Y yo, hablando del mar, pues hablaba el otro día también de que yo estaba también en la costa este verano. Sí, sí. Y el calor, o sea, en la costa normalmente las temperaturas son muy suaves, son menos frías en invierno y más frescas en verano. Sin embargo, este año pues se han batido récords de temperatura a nivel nacional en lugares situados en la costa, en Málaga, en Valencia, en la costa norte. ¿Por qué? Porque el mar está tan caliente que ya no se refresca y lo que hace es que se que se suma al calor que hay en el ambiente. O sea, yo he estado pues hace unas semanas en Salobreña, a las 10:30 de la noche, teníamos 36 grados. Joder. Y era imposible estar en la calle. Que sí, la gente, sí. Y yo en mi casa tenía que cerrar la ventana y poner el aire acondicionado, que tengo aire acondicionado, y eso es otra, ¿no? El aire acondicionado nosotros decimos, vale, pero bueno, como dice la gente, es que bueno, pues si sube un grado más la temperatura o sube cuidado, no tenemos problema porque hay aire acondicionado. Pero hay que tener en cuenta que podemos llegar a un colapso energético. Y se puede ir la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los países subdesarrollados? Que no tienen corriente eléctrica para accionar el aire acondicionado. Claro, la gente se muere por golpes de calor. Claro, nos resulta muy fácil, como tú dices, aquí, el que tenga, bueno, yo no lo tengo, pero el que tenga aire acondicionado, decir, bueno, si sube la temperatura, pongo el aire. Claro, pero claro. Perdona, pero sube la temperatura aquí, pero sube en todas partes. Y los que no pueden poner el aire, y luego ya ha ocurrido algunos veranos que en esos picos de consumo tan fuertes de electricidad, precisamente porque había mucho aire en verano, porque había lo mismo ocurre algunas veces picos de consumo de electricidad muy fuertes en verano por los aire acondicionados y en invierno por las calefacciones eléctricas, saltan redes, saltan sistemas y se corta. Y, claro. Y te quedas sin electricidad en un momento muy, muy crítico, ¿no? Sí, sí, sí. Las repercusiones del cambio climático son tan amplias y afectan a todos nuestros sectores de economía. Hace ya por lo menos 2 décadas, un científico decía que lo que nos va a costar el cambio climático, la cuenta que nos va a traer el cambio climático, va a ser infinitamente superior a lo que nos costaría intentar limitarlo. O sea, los efectos del cambio climático van a ser desastrosos económicamente para todo el planeta, sobre todo especialmente para los países desarrollados, ¿no? Que vivimos más en la economía y tenemos todo tipo de comodidades, y sin embargo hubiera sido bastante más barato pues adecuar antes sistema de producción y de vida a unas limitaciones para no emitir tantos gases de efecto invernadero. Y ya vamos tarde. Sí, vamos muy, muy tarde. Por tanto, lo que ocurre es que urge enormemente actuar, concienciar a la gente y presionar sobre todo a los políticos para que tomen medidas que pueden ser en algunos momentos difíciles. Y habrá que reconvertir la economía. Igual que se dejó de consumir carbón, pues habrá que consumir menos carne y habrá que darle a la gente que producía la carne otros trabajos para que puedan seguir viviendo, ¿no? No es cuestión de dejarlo en la estacada, sino que hay que reconvertir toda nuestra forma de vida. Igual que vamos a reconvertir los coches en eléctricos, pues tenemos que reconvertir nuestro sistema de producción cárnica, tenemos que reconvertir nuestra agricultura, que emite gran cantidad de gases de efecto invernadero, nuestra construcción, las industrias. Tendría que ser un cambio muy, muy amplio, que hay que aplicarlo poco a poco, pero que realmente se nos está agotando el tiempo. ¿Crees que más o menos nuestros oyentes, no se trata de que los queramos convencer, les habremos dado argumentos para que se cuestionen el tema? Bueno, yo hay muchísimos argumentos. A ver, no hay ninguna, absolutamente ninguna duda de que el calentamiento global y el cambio climático que estamos sufriendo actualmente se debe a la acción humana. No hay ninguna duda, nadie puede dudarlo, y el que lo dude y lo diga públicamente, pues es un burro, un inculto científicamente. No científicamente, simplemente un inculto, una persona que no sabe por lo que va. Tenemos un gravísimo problema y tenemos que intentar solucionarlo, y esa solución tiene que afectar a todos, y no podemos dejar a la gente en el camino. Lo que pasa es que eso no es fácil, entonces hay que intentarlo. Muchas gracias, Lola, por explicarnos esto. Esperamos que nuestros oyentes en el país democrático en el que vivimos sean conscientes de ello y sean conscientes de que tenemos que poner políticos que realmente asuman estas cosas para generar los cambios necesarios, ¿no? Quedamos, si quieres, para otra ocasión para seguir hablando de todo este tema. ¿Te parece? Vale. Pues para mí ha sido un placer estar aquí y espero que nuestra charla de hoy le haya interesado a los oyentes. Y bueno, si alguien quiere contactar con nuestra asociación, pues ya sabe que la página web ACC Granada. En el texto del programa lo pondremos también, precisamente para eso, para que puedan acceder y sigamos plantando árboles y sigamos poniendo herramientas contra ese cambio climático que, si no, nos va a hacer pasarlo muy mal. Muchas gracias. Claro, porque muchas gracias a ti. Y simplemente decir una cosa, lo que dice el director de la ONU, cada grado, cada décima de grado cuenta. Aunque sí, la Tierra esté, eso es como si digamos el último mensaje de esperanza. Aunque sí, la temperatura de la Tierra haya aumentado muchísimo, aunque estamos cruzando muchas líneas rojas, pero tenemos que seguir intentando, tenemos que seguir intentando o comenzar a intentar, porque poco estamos haciendo, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores económicos y evitar que siga aumentando la temperatura, porque en ello nos va la supervivencia de nuestra cultura actual que tenemos, de nuestra civilización. O sea que hay que intentar. Y vamos a ver si nos ponemos las pilas con el tema. Venga, muchas gracias. Hasta otro día. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde. Y hasta aquí el programa de hoy. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace. En el texto explicativo del programa os añadiremos el contacto de la asociación Árboles contra el Cambio Climático. Por corregir alguna errata, Lola nos confirmó luego a micro cerrado tras la entrevista que eran 190 los socios de la asociación, no 90 como había dicho ella durante la entrevista. A veces las palabras nos hacen equivocarnos. Y nos parle d'égalité, et comme des cons les a cru, démocratie fais-moi. Os animamos a que os hagáis socios de la radio, ya lo comentamos casi todos los programas, para mantener un medio libre que sea capaz de hablar de estas cosas sin manipular, sin tergiversar, sin dando la información adecuada, es necesario que todos y todas aportemos económicamente, así que os animamos a entrar en la página de la radio, buscar el enlace, pincharlo y desde muy poco aportar lo que cada uno pueda, para que este medio libre siga emitiendo libremente. Os animamos a escuchar los especiales que los compañeros de la radio han hecho sobre la Cumbre Social de Granada, donde hay un montón de podcasts, de entrevistas, de charlas. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Os emplazamos a dentro de 14 días escuchar esa parte que Lola nos explicó sobre cómo afectaría concretamente el cambio climático en Granada. Précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président, cher camarade, cher électeur. Y aquí ya lo dejamos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien.